Arratsaldeon, una semana más empieza de Mochilero, el programa de viajes que se emite para Eguzki Irratia y para Infosaspi Irratia. En el programa de hoy vamos a tratar una temática hasta ahora no tratada en este programa y es la de los veleros. Viajaremos dando la vuelta al mundo en un velero de la mano de Egoi Urquiza y de Rasa, que nos hablarán de este proyecto por el cual durante 2 años han recorrido la vuelta al mundo en velero. Escuchamos un poco de música y ya nos vamos a Galdakao, donde están nuestros invitados de hoy. Y ya os he dicho al principio del programa que hoy nos lanzamos al mar, en concreto vamos a dar la vuelta al mundo en velero y tenemos al otro lado del teléfono, por un lado, a Egoi Urquiza, que es de Vizcaya, y también tenemos a Rasa Lituana, que nos hablará de este viaje en la segunda parte del programa. En primer lugar, arratsaldeon, Egoi. Arratsaldeon. Bueno, ya hemos aterrizado después de esta vuelta al mundo en velero. Sí, ya estamos en tierra desde hace prácticamente 6 meses. Explícanos un poquito cómo surge este proyecto de dar la vuelta al mundo en velero y sobre todo cuéntanos tu caso porque no tenías experiencia en el tema de veleros. ¿Cómo te lanzas a este proyecto? Pues el proyecto viene por el Aita de Rasa. El Aita de Rasa siempre ha tenido el sueño de dar la vuelta al mundo en barco. Él toda la vida ha estado en barcos, lo que pasa es que hasta esta época no ha podido hacerlo. Él hizo el barco y Rasa desde muy chiquitina pues ha estado navegando con él por el mar Báltico, y cuando nos ofreció o cuando propuso la idea de que él iba a dar la vuelta al mundo, pues nosotros como buenas pegatinas nos acoplamos a su sueño y tiramos para adelante. Y con respecto a mí, pues la verdad es que solo había navegado una vez antes, que fue con Rasa y con toda su familia, y fuimos desde Lituania hasta Suecia, y esa era mi única experiencia, pero no me mareaba, salió todo bien y nos lanzamos, dejamos el trabajo y decidimos dar la vuelta al mundo. Cuéntanos un poquito, Egoi, cuáles han sido los datos generales de este proyecto, cuántas millas náuticas habéis recorrido o kilómetros, y un poquito todo el tiempo que habéis estado dando la vuelta al mundo. Pues hemos estado 2 años, salimos en septiembre del 2008 de Bermeo y llegamos en finales de junio, creo, a Bermeo del 2010, pero luego también subimos hasta Lituania. Entonces al final lo que fueron 2 años, más o menos exactos, y lo que hemos hecho pues son más de 30.000 millas náuticas y ha sido increíble. O sea, hemos tenido momentos muy, muy buenos y algún que otro temporalcillo también nos hemos comido. Vale, de eso hablaremos posteriormente. Los protagonistas de este viaje habéis sido tú, Egoi, Rasa, Andrius y también el velero. Para las personas que no somos muy eruditas con el tema de veleros, cuéntanos un poquito cómo era este velero. Pues el velero era bastante chiquitín. De hecho, de todos los que vimos que estaban haciendo trayectos largos, era el más chiquitín. Es un velero de 10 metros por 3,25, 10 metros de largo y 3,25 de ancho. Y es de metal. Está hecho a mano por Andrius. Y el dinghy o el chinchorrillo también era de lo más, del más chiquitín de todos. Pero es un velero muy, muy duro, o sea, pesa unas 7 toneladas y hemos estado muy seguros en todo momento. Y con el tema, por ejemplo, de la generación de electricidad, el tema del agua potable, ¿cómo os las ingeniabais para conseguir estas cuestiones que son tan importantes en el día a día? Pues el tema de la energía, la verdad es que lo mejoramos mucho en el Caribe comprando un generador eólico. Porque teníamos ya un generador eólico cuando cruzamos el Atlántico, pero prácticamente no nos generaba nada. Y lo compramos uno nuevo en el Caribe y luego llevábamos tres placas solares, dos relativamente grandes, como de metro, metro y medio, y luego una chiquitina. Y nos ha dado para generar energía constante todo el rato, ya sea de viento o ya sea de sol. Y solo hemos tenido, en 2 años, solo hemos tenido que encender el motor para generar, solo para generar energía una vez. Y con respecto al agua, no teníamos el water maker, o sea, no podíamos generar de agua salada nosotros agua dulce, pero teníamos más o menos 110 litros de depósito y luego lo que hacíamos era almacenábamos agua en bidones de 20 litros, cosas así para tener para trayectos largos como el del Pacífico, que ha sido el más largo. En un principio, ¿cuál era la ruta prevista? Y no sé si la cambiasteis o variasteis algo la ruta en función, pues, de la climatología u otros aspectos. La ruta prevista, a ver, hemos tenido tres cambios grandes. O sea, al principio teníamos pensado no bajar a Cabo Verde, cruzar desde Canarias hasta el Caribe, pero bajamos a Cabo Verde para que sean menos días de océano al principio. Luego otro cambio, teníamos pensado más o menos cruzar el Índico por la mitad, pero como no nos quedamos mucho tiempo en Australia, decidimos meternos por Malaca, por el estrecho de Malaca y el estrecho de Singapur, y así poder ver pues Indonesia bien, Malasia bien y Tailandia bien. Y así también aprovechamos y vimos Sri Lanka y Omán. Y el tercer cambio así significativo fue que no entramos del Mediterráneo al Atlántico de vuelta, no entramos por Gibraltar, sino que nos metimos por unos canales en Francia, que entras en el sur de Francia, en Cité, y acabas saliendo en Burdeos, en el Atlántico, y de ahí bajamos a Bermeo. De esta ruta que habéis realizado, ¿seguisteis la ruta por cuestiones climatológicas, por el tema de corrientes marinas? O sea, ¿ha habido alguna explicación de la ruta que habéis seguido o ha sido una cosa al azar? No, no, está todo prácticamente ya estudiado. Quiero decir, pues el Atlántico hay unas fechas especiales en las que hay que cruzar, el Pacífico también hay unas fechas en las que hay más o menos vientos constantes y la corriente también suele ayudar más, que hay que estar en esas fechas en tal sitio para poder salir y que te acompañe la meteorología, y en el Índico pues igual, igual. La cosa es que pues nos ha coincidido todo bien y el océano que más viento hemos tenido ha sido en el Atlántico, porque en el Pacífico tuvimos algo menos, algo bastante menos, y en el Índico prácticamente no tuvimos viento. Tuvimos que motorar bastante, más de lo que queríamos. Igual hay personas que están escuchando en estos momentos la entrevista y están pensando que igual para realizar este tipo de viajes hay que tener bastantes ahorros, pero vuestro viaje, el presupuesto no ha sido demasiado alto, ¿no? No, no, no ha sido muy alto. Sí que hicimos un proyecto al principio, pues para simplemente pues la idea era dar la vuelta al mundo, luego con eso pues aprender todo lo que podamos de los lugares y de la gente visitada, y poco a poco pues hacer exposiciones de fotos, charlas, y con el tiempo hacer un libro. Pero más que nada el objetivo es enseñar que todos los sueños se pueden realizar y que toda la gente, por lo menos con la que nosotros nos hemos encontrado, que ha sido encantadora. Con respecto al presupuesto, sí ahorramos, pero conseguimos gente que se volcase un poquito con el proyecto, algunos colaboradores, entre ellos pues están Oasis, Galerna, que nos consiguieron el puerto de Bermeo todo el rato que hemos necesitado gratis, un chico de Ondarru que nos regaló un teléfono satélite, un Iridium, y al final digamos que tampoco es el gasto, tampoco es tan grande, porque lo que sale más o menos, nosotros salíamos más o menos a $800,000 al mes entre los tres, entonces que no es un super gasto, y el máximo gasto lo vas dejando entre visados, diésel, entradas y salidas de países, canales. Este viaje lo empezáis en Bermeo, bueno, Andrius lo había empezado en Lituania. ¿Cómo es la salida en Bermeo del viaje? Supongo que los días anteriores bastantes nervios. Sí, no, la verdad es que bastantes nervios, porque necesitamos prácticamente 2 semanas para poder salir de Bermeo, porque no nos acompañaba mucho la meteorología, y sí que hicimos una gran fiesta entre pues familia, amigos, etcétera, en Bermeo, pero yo no la disfruté mucho, porque creo que me pasé todo el rato llorando, y no es, el decir hasta luego no es la mejor cosa, pero a la vuelta sí que hubo gran recibimiento en Bermeo y enorme en Lituania. En Lituania fue terrible. Este viaje, como he dicho, lo empecéis en Bermeo, de Bermeo vais a Canarias y luego hacia Cabo Verde. Los primeros días del viaje os costó mucho amoldaros a la situación, ¿no? El tener que vivir en un velero. ¿Cómo fueron estos primeros días de navegación hasta Canarias y luego hasta Cabo Verde? Bueno, los primeros días fueron bastante relajados, porque vinieron también dos amigos con nosotros hasta La Coruña. Luego, pues de La Coruña bajamos a Lisboa y simplemente nos íbamos acostumbrando al barco. A ninguno de los dos nos mareamos en el barco, bueno, ninguno de los tres, porque Andrew sí que no creo que nunca se ha mareado, pero no, simplemente era aprender a convivir, que era al principio era uno de los miedos más grandes que teníamos, pero se hizo muy muy sencillo. Durante los 2 años ha sido algo muy muy sencillo. Los tres teníamos las ideas bastante claras, los tres queríamos hacer eso y ha salido todo perfectamente, ha salido muy bien. Y ya después de Cabo Verde toca ya cruzar el Atlántico, que ya suena a tema más serio. ¿Cómo fue cruzar el Atlántico, que no sé si os llevó algo menos de 3 semanas, de las cuales los primeros días y los últimos fueron los más duros, ¿no? Por así decirlo, aunque no excesivamente, ¿no? Sí, fueron los más durillos, más que nada porque iba a ser el tiempo más largo que íbamos a estar en el barco, nosotros tres, e incluso por separado, en el mar. O sea, era la primera vez que íbamos a estar, pues al final fueron 18 días, pero se hizo durillo porque pues el principio siempre es duro, digamos, luego el final también, cuando ya ves que vas a llegar se hace duro, y porque en el Atlántico sí que sopló viento, nos soplaban los alisios, levantaban olas grandes, y de hecho nos tocó pasar las navidades en el mar. Pero estuvo bonito, o sea, para navegar ha sido uno de los océanos más bonitos. Quizás el tema de las olas y de los vientos obliga un poco a estar en continua tensión. ¿Cómo administrabais un poquito el tiempo cruzando el Atlántico? ¿Cuántas horas os daba para dormir? ¿Cómo administrabais los turnos de hacer guardia para que siempre hubiera una persona despierta? Durante el día no hacíamos ningún esfuerzo, porque siempre había alguien fuera, o sea, el que quería ir a dormir, pues se iba a dormir, el que quería tal. Durante el día no había guardia, siempre había alguien fuera, cualquiera de los tres, y a las noches sí que siempre hacíamos 4 horas cada uno de guardia. Normalmente a mí me tocaba el primero, a Andrés le tocaba la mitad y a Rosita le tocaba la mañana, la última guardia, que no era la mañana, es a la noche, pero hacíamos así, o sea, 4 horas cada uno. Y al final no te supone ningún esfuerzo, porque en el barco lo que sí se hace mucho es leer y dormir. O sea, pues tienes mucho tiempo libre también. O sea, así que cuando hay que trabajar en ciertos momentos, pues cambiando velas o decidiendo situaciones, pues sí que hay más ajetreo, pero cuando ya está todo marcado y el viento, pues como en el Atlántico, es bastante constante y dejas las velas puestas, y al final es simplemente ver que más bien que no está cargándose mucho la vela de viento, y tirar poquito a poco. Luego ya después de cruzar el Atlántico llegáis a tierras del Caribe. ¿Qué tal os fue por esta zona, por el Caribe? Luego también el tema de fauna. ¿Pudisteis ver algún tipo de fauna durante ya sea el viaje por el Caribe y durante el resto del viaje? Sí, hemos visto un montón de cosas ya por el Caribe. Hemos visto orcas, hemos visto ballenas, hemos visto tiburones, hemos estado con tortugas buceando. Y luego, pues hablando de fauna, pues uno de los paraísos es, ya sé que no está en el Caribe, pero uno de los paraísos es Galápagos, y Australia también ha estado muy bien, pero especial ha sido Galápagos. Galápagos ha sido paraíso total a nivel de fauna. Y en el Caribe nos llamó la atención la gente, sobre todo estuvimos en el sur del Caribe, entramos por Barbados, luego fuimos a las Granadillas, luego Grenada, y eso sí que es en la parte sur del Caribe, que todavía no está muy, muy, muy, muy tocado por el ser humano. O sea, digamos que sigue habiendo pueblitos y tal, y la gente encantadora, nos trataron fenomenal y estuvo perfecto, digamos. Quizás más de un y una oyente está pensando que igual el viaje era muy monótono, todos los días lo mismo, pero en un viaje de este calibre, cruzar el dar la vuelta al mundo en velero, la verdad que todos los días hay novedades, ¿no? Todos los días tenéis algo nuevo. Todos los días son distintos, o sea, no hay un día que sea igual a otro. Al final la mar nunca está exactamente igual, siempre hay que pelear un poquito, hay que decidir qué vamos a poner para comer, siempre hay, depende mucho de la mentalidad con la que tú montas en el barco y las cosas que quieres hacer. Si pierdes la ilusión, pues al final pues te puede dejar de gustar, pero no hay ningún día que sea igual a otro. Siempre hay que pelear un poquito y hay que estar atento, al final eres medio esclavo del viento y de la mar, pero a nosotros nos gusta y nos lo pasamos bien, por supuesto, con algún otro sustillo también en el Atlántico, porque el día de Navidad nos entró una ola loca, prácticamente ya eran las 12 o la 1 de la mañana y nos entró una ola loca que casi nos pasa por encima en la bañera del barco. Siempre hay cosas nuevas, ves ballenas piloto, ves un montón de delfines, en el Atlántico también vimos algún que otro barco, está siempre conectado por radio con otros barcos, incluso fuimos a ayudar a un canadiense que había roto el mástil, pero bueno, al final no pudimos ayudarle porque ya habían venido unos barcos de Estados Unidos a ayudarle y tal, pero siempre hay algo nuevo y siempre te vas enterando de cositas, es muy interesante. Luego también fuisteis parando por distintos países para sobre todo el tema de las provisiones. ¿Qué países visitasteis? Creo que fueron 45, si no me equivoco. ¿Algo a destacar de los países que donde habéis parado? Pues a destacar probablemente está todas las islitas del Pacífico, que están pues muy aisladas, están ahí perdidas, pues como puede ser Palmerston, que pertenece a las Islas Cook, en la Polinesia Francesa lo mismo, y que hay sitios donde es muy caro comprar algo, pues como puede ser la Polinesia Francesa, que una docena de huevos cuesta 8 euros, y luego sitios donde es todo muy muy barato, como es en el sur de Asia. Remarcable, por ejemplo, que igual desde que hicimos la compra en Panamá hasta que llegamos a Australia, prácticamente no vimos un supermercado, estuvimos 6 meses y pico sin ver un supermercado. Y con el tema, por ejemplo, de las reparaciones, ya has dicho antes que el día de Navidad tuvisteis un percance con una ola grande. No sé si habéis tenido fallos mecánicos o si la ola os estropeó algo el barco. ¿Qué incidencias mecánicas habéis tenido y si las habéis podido resolver vosotros solos o habéis necesitado ayuda? No, la ola no nos hizo nada así grande, y sí, va a haber problemas mecánicos, claro que hemos tenido, pero pequeñitos. Tenemos la suerte de que Andrews es un gran mecánico y sí que tuvimos que cambiar la caja de cambios del motor, pues hemos tenido algún problemilla con la bomba de agua. Luego también tuvimos que arreglar entre los tres el generador de viento que compramos nuevo, que en el Pacífico se nos empezaron a romper las láminas de carbono, tuvimos que dar la vuelta, volver a montarlo, a ver si nos generaba. Hemos problemillas mecánicos ahí en todos los sitios, hemos tenido prácticamente todo el rato, pero son problemillas pequeños. Y aparte que es una cosa que nos gusta a los tres. Como decía Andrews, el cerdo siempre encuentra barro y en un barco siempre hay algo para hacer. Luego un tema también igual complicado por el tema de la burocracia y el papeleo fue un poquito pasar por el canal de Panamá. Sí, fue, a ver, es bastante durillo lo del canal de Panamá porque digamos que, bueno, el año anterior, antes de que entrase la crisis, había un montón de veleros y nosotros lo que teníamos miedo era de perder mucho tiempo para cruzar el canal. No tuvimos que perder mucho tiempo, pero a nivel burocrático hay que hacer 120.000 papeles, de los que para hacerlos tú por tu cuenta es prácticamente imposible porque tienen todo escondido. Entonces hay que coger un agente que te dice que te tienes que hacer un visado panameño, que no sé qué, que no sé cuál, y al final pues acaba saliendo un poquito más caro de lo que en teoría es. Nosotros cruzar el canal nos salió $600 americanos y comparándolo con el canal de Suez, que aunque ha sido más barato, el canal de Panamá es bastante más bonito y entretenido. Sería entretenido sobre todo por todo el juego de esclusas, ¿no? Que hay, de cómo te suben, ¿no? Cómo te bajan el agua. Es una pasada, es una obra de ingeniería increíble, porque lo que sube son un montón de metros y luego a la hora de bajar al Pacífico también es una pasada. Cómo inundaron ahí, cómo hicieron el lago Gatún. Luego estuvimos en Panamá City, sí que estuvimos viendo el museo de cómo hicieron el canal de Panamá y es algo espectacular. Si te parece, Egoi, escuchamos un poco de música y luego en la segunda parte hablamos con Rasa para que nos siga contando esta vuelta al mundo en velero. Perfecto, me parece muy bien. Tratarla bien, que es la primera mujer lituana que da la vuelta al mundo. Eso no tengas ninguna duda. Y seguimos hablando sobre la vuelta al mundo en velero. Hemos estado hablando en la primera parte del programa con Egoi Urquiza, que nos estuvo hablando la primera parte de este viaje. Nos ha estado explicando este proyecto. Y ahora en la segunda parte de la entrevista hablaremos con Rasa, que es de Lituania y que también ha sido protagonista de esta vuelta al mundo en velero. Si te parece, Rasa, después de cruzar el canal de Panamá, ya os metéis en el Pacífico, un océano muy grande. ¿Cómo os fue esta travesía por el Pacífico? Y después del canal de Panamá, ¿a dónde os dirigisteis? Pues que sí, el Pacífico ha sido bastante recordable y para nosotros, la primera vez que porque nos tocó una travesía que era la más larga que tuvimos en todo el viaje, porque a partir de salir de Panamá nos paramos en Galápagos y luego después de Galápagos tuvimos 3.000 millas náuticas sin ver tierra, sin nada, que para nosotros era 28 días sin tocar tierra. Y eso era, o sea, era la travesía más larga y bueno, la más llamativa, diría yo, porque es que 28 días no vimos nada, nada, ni barcos, ni delfines hasta, nada. Y luego por otra parte, el Pacífico es muy interesante por todas las islas que hay. Y solo vimos un par de ellas, yo diría, hay millones de islas. Lo que pasa es que no tuvimos tiempo de ver todo. Y cuando ves cómo vive la gente, qué culturas hay, cómo, no sé, que hay tantas cosas que ni se nos pensábamos que existe, al final es increíble. Y luego también Pacífico era interesante porque digamos que nos tocó llegar a Australia, que también es un continente que todos queremos llegar mucho, y después hacer todo el Pacífico, el que en total son 6.000 millas náuticas, llegas a Australia y piensas, joder, es que he cruzado todo esto, o sea, es como que yo he hecho esto, es increíble, de verdad. Las islas del Pacífico quizás han sido uno de los momentos más felices para vosotros en este viaje. Habéis parado en varias islas donde os han tratado como si fuerais miembros de las familias que habitan esas islas. Sí, de verdad que sí. Yo diría que en general en todas las islas nos trató muy bien, pero igual más interesante ha sido una experiencia en una isla de islas de Cook que se llama Palmerston, y ahí vienes y la gente nada más llegar acoge a los veleristas y invita a su isla y te trata como miembro de la familia. Tú cocinas con ellos, pescas con ellos, juegas con los niños. Y en cambio ellos te dan todo, te dan comida, te enseñan sus tradiciones y es como, o sea, tú sientas una semana mientras que estás con ellos, sientes como hermanos y a veces piensas, o sea, que no nos conoces de nada y por qué son tan generosos, que de verdad son gente que nos ve primera vez en su vida, nos ve para una semana y luego nos marcharemos, pero para ellos es muy importante compartir todo lo que tiene y enseñar que existen y que son iguales como nosotros y a veces y que hay culturas que creo que todo el mundo les gustaría conocer y tuvimos suerte de ver esto. Pero aparte de esto también en otras islas como Vanuatu, como Niue, que Niue es un país que yo ni sabía que existe, también ves que la gente pues nada más que llegar te invita a comer, te enseña las cosas y para qué, o sea, eso para unos días para ellos, pero es muy importante. ¿Alguna costumbre o alguna tradición que os haya sorprendido de las gentes que habitan estas islas del Pacífico? Pues igual lo que más nos sorprendió era la cocina, pero no con la cocina, pero cómo ellos están usando el coco, porque yo diría es como en la comida principal o base de todos, pero no solo comida, le hace todas las cosas de coco, le hace leche, luego lo usan para limpiar pelos, lo sacan aceite para freír, y luego él ves que el coco no solo están usando como aquí veamos en supermercados, el coco duro. El coco lo usa cuando está joven, cuando es solo en las semillas, luego, o sea, el agua de coco para limpiar heridas, porque dice que es muy antiséptica, todo, todo. Luego también quema cáscaras de coco para evitar picaduras de mosquitos, y es increíble, porque con solo una planta se puede vivir. ¿Y qué tal estuvisteis desde el canal de Panamá a estas islas del Pacífico? Ya has comentado que estuvisteis 28 días seguidos en el velero. ¿Cómo se vive en un velero tantos días seguidos? Pues de verdad no es nada difícil. Parece igual más difícil antes de salir que después, porque llegas a una rutina y lo que hacemos es como en la tierra, o sea, despertar, desayunar, tomar café, luego pensar qué vamos a comer, luego hacer comida, luego pensar qué vamos a hacer para cenar y luego cenar, pescar, leer, mucho, mucho leer. Y entras de verdad en una rutina que al final olvidas ni en qué día estás, olvidas de contar millas, olvidas de contar días, simplemente pues pasas de todo. Pero de verdad no ha sido tan difícil lo que como imaginamos. Y el barco, aunque es pequeño, pero allí al final todos encontramos nuestro lugar, tenemos nuestras cosas para hacer, nuestros deberes, que es hacer las guardias, luego uno preocupa por las velas, otro preocupa por la cocina. Y nada, estás como en la tierra cuando vas a trabajo, como entras en una rutina de 8 a 8, pues algo parecido. Comparando un poquito el Atlántico con el Pacífico, ¿qué tal os fue en lo que es el navegar? No sé si las olas son más grandes o más peligrosas en el Atlántico o en el Pacífico. Un poquito, cuéntanos un poquito las diferencias entre un océano y el otro. Vale, pues de verdad sí, hay mucha diferencia, aunque todo es azul igual. Lo que tuvimos en Pacífico era que había muchas olas desordenadas y mucho desorden, yo llamaría, que digamos el Atlántico nos impresionó porque allí te empieza a soplar viento de este y te sigue toda la travesía sin ningún cambio. Y en cambio en Pacífico no es tan fácil, es más caprichoso porque el viento suele girar y hace como, se gira como el reloj como aguja de reloj, y empieza de norte, un día siguiente del este, luego se gira al sur y hace esos cambios. También tuvimos bastante más calmas lo que en Atlántico, porque en Atlántico no tuvimos calmas, no existía calma. Y después de calmas vendría también ese fumarrón, o sea, unos vientos para 2 par de días que te sopla y bueno, parece todo no tan bonito. Y de las olas también, yo diría que igual no era tan altas como en Atlántico, pero había olas locas, porque como en Lituania se llama la ola novena, es como que viene una ola, después 9 olas, una ola loca que te choca en el barco y te hace ruido raro inesperable. Pero en general, tampoco era un océano duro, simplemente en cuanto coges esto costumbre de. Y lo conoces, que vientos puede cambiar, pues acostumbras a esto y empiezas a jugar con ellos, nada más. En este viaje, aparte de la buena gente que habéis conocido en el mismo, también destacáis mucho los paisajes que os ha tocado ver en este viaje. Cuéntanos de algún paisaje que os haya encantado. Pues yo creo que lo más impresionante ha sido las primeras islas que vimos después de esta travesía más larga. Bueno, nos gustó también porque son preciosas, pero por otra parte yo creo que era de ver tierra después de tanto tiempo y todo verde con los montes nos impresionó un montón, y era islas Marquesas. Y luego hay otro archipiélago que es muy, muy interesante, es Islas de Tuamotu, y son diferentes porque son unas islas muy planas, no tienen altura, son solo arena y palmeras, y luego están como rodeados con un anillo de corales. Se llama atolones. Y es como tú ves, solamente ves corales, y luego hay unos pasos estrechos entre corales que te deja pasar el barco, y entras en una laguna interior, que es también la misma agua salada del mar, pero estás como protegido de todas partes, y es una especie como que estás en un lago rodeado por océano. Es muy, muy, muy extraño, pero aparte te sientes como un paraíso, porque dentro de la laguna es muy calmado, digamos que no se genera olas, el agua es muy transparente, hay un montón de pescado, de pescado de corales, unos colores de corales también increíbles, y de verdad piensas que sí, que si alguien busca dónde es paraíso, pues es allí. Y aparte que vive gente, y es muy difícil también imaginar cómo ocurrió llegar aquí a vivir la gente cuando alrededor en 500 o 300 millas no hay nada. Y viven felices. Aparte de las islas del Pacífico, también habéis destacado lo que sería el sur de Asia, que también os ha encantado. ¿Qué tal os fue por esta zona, por el sur de Asia? ¿Qué países llegasteis a visitar o qué paisajes os tocó ver? Pues ahí nosotros empezamos a subir por Indonesia, luego visitamos también Malasia, Singapur, Tailandia y luego ya nos fuimos hacia Omán en camino pasando por Sri Lanka y Maldivas. Y de verdad es que todo eso nos gustó muchísimo. Y yo creo que más que nada era por contacto con la gente que tuvimos. Porque la gente habla bien inglés ahí también, como el resto del mundo, que nos sorprendió también mucho. Y luego son muy pobres, pero en cambio son súper hospitales y no sé, no vimos ningún, nos sentimos muy seguros porque no vimos ninguna violencia ni nada, aunque la gente no tiene nada. Y por otra parte también son muy interesantes por las culturas y por las religiones que hay. Y vimos también una armonía increíble, por ejemplo, en Malasia, en Tailandia también, que en una plaza ves, o sea, cuatro diferentes templos, o sea, un templo hindú, un templo de budistas, una mezquita y luego una iglesia. Y es que están todas llenas de gente y parece todos que se mezclan y viven en paz. Y eso sí que de verdad sorprende, porque igual en Europa es menos común ver eso. Y las todas culturas son interesantes y al final mezclas entre ellas y como que aunque son tan distintas no te sientas raro, o sea, te parece que te acoge y al final que entras en una iglesia, un templo hindú y sientes, bueno, pues estoy bien aquí, o sea, no sabía que se puede ver tanto. Y después ya del Pacífico, ya viene la entrada al Océano Índico. Pasasteis por Omán, Yemen, Eritrea y llegasteis un poco a formar un convoy formado por 27 barcos. Sí, eso ha sido en trayecto a partir de Omán hasta Adén, que era 600 millas, y allí todos los veleristas que andaban por esta zona organizaron como una especie de convoy, que se juntamos 26 veleros juntos y tuvimos que ir todas las 6 días, 6 noches juntos, digamos, manteniendo una distancia mínima, y la idea era más que nada, pues eso, para evitar las piratas o por la seguridad. Y de verdad no sé si había tanto necesidad de hacerlo, pero bueno, como yo creo que la gente que cuando andan juntos se sienta más seguros, porque no se sienta solo en caso de algún problema. Pero no vimos nada de piratas y no sé, casi oímos solamente por el radio un ataque, digamos un SOS, que se llama, que pidieron una ayuda a un grande velero, un grande no velero, un grande barco pesquero, mercante, no sé, pero era unas, no sé, 200 millas más el mar. Sí que oímos que él pidió ayuda de rescate o no sé de quién, simplemente como un mayday por ataque de piratas. Y nosotros mismos vimos solamente unos pescaderos súper amigables queriendo vendernos pescado y pidiendo Coca-Cola o tabaco en cambio, o sea, nada. Y creo que los piratas se suelen ir a los barcos más grandes. Y luego en Mar Rojo también ha sido increíble porque visitamos países como Eritrea, como Sudán, como Egipto, que el último igual nos desilusionó un poco, pero Eritrea y Sudán también vale la pena verlo y es que nos quedamos encantados con esto. ¿Cuántos días solíais parar en estos países? Por ejemplo, en Eritrea y en Sudán, ¿parabais para estar por lo menos 4 o 5 días antes de nuevo de volver al mar? Pues eso en todos lugares diferente, dependía de viento, de tiempo, como tuvimos tiempo, de todo, pero en Eritrea pues nos estuvimos yo creo que una semana y luego en Sudán pues menos, en Egipto más, pero normalmente de 1 a 2 semanas, mucho más no nos dejaba permitir el tiempo porque nuestro calendario y los vientos que vienen nos pues ponía en marcha bastante rápido. Y ya después pasasteis el canal de Suez. ¿Qué tal os fue en este canal de Suez cruzándolo? Y luego entraríamos ya a lo que sería el mar Mediterráneo. Pues el canal de Suez, desilusionó un poco, porque igual porque ya hemos estado en el canal de Panamá y estuvimos comparando. En general, el canal de Suez es nada, es como un río hecho en un desierto, y nada, es plano, no hay alturas. No tuvimos que ni subir ni bajar, porque el nivel de Mar Rojo es igual como el nivel de Mediterráneo. Y aparte que no nos gustó mucho los oficiales de Egipto, porque al final allí no te dan ningún papel ni nada, simplemente piden dinero y nada, si no pagas, no cruzas. Y pagas y no sabes si pagas bien o pagas a cierta persona que necesitas pagar, o simplemente el otro mentiroso. Digamos que sentimos que no se sabíamos si era todo oficial o no oficial. Y nada, y queríamos, y ahí simplemente estuvimos con muchas ganas de entrar en Mediterráneo, porque en Egipto nos un poco machacó la gente, de papeleo y todo eso. Quizás algo que sorprenda a los y las oyentes es que los mayores problemas que habéis tenido en este viaje de 2 años precisamente han sido en el mar Mediterráneo, con el tema de los vientos, fuertes vientos que tuvisteis de Egipto a Grecia. Y es sorprendente, ¿no? Después de haber cruzado el Atlántico y el Pacífico, que son océanos que imponen mucho respeto, que los problemas, curiosamente, los hayáis tenido en el mar Mediterráneo, un mar que en principio parece que está más calmado que estos dos grandes océanos. Sí, de verdad que ahí nos tuvimos una sorpresa muy grande, porque también normalmente pues ya piensas que estás en Mediterráneo, al pie de la casa, y que ya no queda nada, ya todos relajados y así. Pero nada más de salir de Egipto, en 2 días, ya estando en el mar, el camino hacia Creta, nos tuvimos una tormenta más grande de todo el viaje, que tuvimos unos vientos de 70 nudos, que bueno, que había momentos cuando de verdad ya pensabas que igual esto es el final de tu viaje. Y era 2 días que nos pusimos el velero en contra del viento, y estuvimos como yendo en dirección contraria por el viento unas 50 millas hacia el Egipto otra vez. Y ha sido una experiencia que yo, a mí personalmente, no me gustaría repetir nunca, porque había momentos cuando pensé que no hay más vueltas, que ya se acabó. Pero bueno, luego todo se pasó y llegamos a Creta y seguimos hacia ruta hacia Alcázar, y todo Mediterráneo, y nos tuvimos eso, o viento muy fuerte o nada de viento, que digamos que es mar muy caprichoso, con todo bonito lo que tiene, pero también con muchos caprichos y muchas tormentas inesperables y rápidas y fuertes. En este momento de dificultad que tuvisteis de Egipto a Grecia, ¿llegasteis a enviar algún mensaje de emergencia? No, eso no nos tocó hacer. Digamos, porque mi padre, tiene mucha experiencia en esto. Si ya antes tenía unas tormentas en mar Báltico, y simplemente pues hicimos una táctica que suele ser muchos veleros, es poner una vela muy, muy pequeña, que es nada, que es 2 metros cuadrados o menos, y poner velero en contra del viento y simplemente aguantar. Y es una maniobra que, cuando velero no está moviendo, simplemente está siempre girando hacia el viento, y subes las velas y bajas las velas, subes las olas y bajas las olas. Y no ha sido tan grave para pedir emergencia, porque creo que el capitán que tuvimos simplemente sabía que el velero es fuerte, que es de metal, que no va a pasar nada, y que tranquilos e intentar aguantar, nada más. Igual para él no ha sido tan duro que para nosotros, porque nosotros era el primer tormenta, primer tan grande tormenta. Aunque después de la tormenta, mi padre dijo que, joder, y sí, qué bien, que todo bien, porque yo ya pensé que igual tengo que decir adiós a todos allí en Lituania y por País Vasco. Afortunadamente quedó en una anécdota estos vientos del Mediterráneo, y luego ya enfilasteis el camino ya hasta Bermeo. Esto ya sería un poquito más tranquilo y ya con bastantes ganas de volver a casa, por lo menos Egoi y también tu raza, que luego, después de Bermeo, fuisteis hasta la localidad lituana de Winge. Sí, de verdad, sí, luego ya quedó el camino hacia casa, pero aunque con muchas ganas ver amigos y familia y todos allí, estuvimos todos muy tristes. No sé, era la sensación que ya se acabó todo y creo que a partir de entrar en Mediterráneo ya tuvimos esta sensación que el viaje se acabó, que ahora solo queda volver, que ya no es ir y ver, ya solo queda volver. Y creo que nos dejó sorprender mucho los lugares y estuvimos, yo creo, más apáticos. Con ganas de volver, pero con nada de ganas ver nada más. Y el camino de Lituania ha sido parecido, simplemente era un trayecto que teníamos que traer al barco y volver, pero dentro de nosotros, los tres, ya tuvimos acabado el viaje. Que viaje a nosotros acabó nada más, creo, entrar en Mediterráneo. Porque después ver todo esto, no te sorprende ya nada. Y ver edificios, ver historia, ver cascos antiguos de las ciudades que vimos en Mediterráneo, que sí es bonito, pero ya no es tan exótico como igual nos hubiera parecido antes. Uno de los objetivos también de este viaje es inmortalizar este viaje luego en un libro. ¿Cómo vais en el desarrollo del libro? Y luego, si nos puedes contar alguna página web que tengáis con esta experiencia, por si la gente quiere ver fotos o quiere tener más información del mismo. Pues lo del libro sí tenemos la idea y por el momento pues estamos, digamos, en principio de proceso, porque hasta ahora estuvimos más ocupando nosotros a imprimir fotos que también elegir fotos para exposiciones o para imprimir no es tan fácil, porque tuvimos no sé cuántas gigas de fotos y de verdad es difícil. También estuvimos preparando las charlas porque de verdad nos gustaría enseñar lo que hemos vivido, lo que hemos pasado a toda la gente y creo que es una cosa interesante. Y del libro, pues por eso estuvimos como retrasando el tema del libro, pero que sí, que lo tenemos en mente y seguro un día lo va a salir. Igual no tan pronto como queríamos antes, pero un día sí que queremos hacerlo. Y a la gente a quienes les gustaría pues un poquito ver las fotos y el trayecto y leer nuestras experiencias, por el momento pueden entrar en la página web, que es www.ragine2.com. Y ahí hay una sección que se pone en castellano, en lituano, y pues que la gente elige y que en castellano está todo escrito. Contactos, pues ahí también puede encontrar contactos nuestros. Pues agradecerte, Rasa, a ti y a Egoi, que nos hayáis contado este viaje, esta vuelta al mundo en velero, y desearos suerte en próximos proyectos. Bueno, muchas gracias y igualmente para todos los que quieran hacer algo parecido. Vale, un saludo, Rasa. Bueno, saludo, Ur. Thank you. Y tras dar la vuelta al mundo en velero, os emplazamos para la próxima semana con nuevos viajes y nuevas aventuras. Ondo izan, agur.